una flor que en las noches viste de gala en la esquina. Sus pétalos están firmes para el amor todavía. Es una flor con mil hombres que por las calles camina. Solo confía en la luna, su única luz y su guía. Bella mujer prohibida, y a los hombres alucina. Creen tenerla en sus brazos, pero su amor no se afila. Quiero esa flor, tan bella flor, para que beba mi agüita. La robaré de ese jardín de malezas que lastiman. Quiero esa flor, toda esa flor, tenerla toda la vida. Le entregaré besos de sol para curar su dolor. Tantos años por las calles que apenas pudo ser niña. Nunca más durmió de noche, se le borraron los días. Lleva en su bolso un rosario que cura algunas heridas. Y el viaje tan postergado aún espera en la valija. Compraré todos los besos del almacén de tu esquina. Seré tu único cliente, te devolveré la vida. Quiero esa flor, tan bella flor, para que beba mi agüita. La robaré de ese jardín de malezas que lastiman. Quiero esa flor, toda esa flor, tenerla toda la vida. Le entregaré besos de sol para curar su dolor. Le entregaré besos de sol para curar su dolor.